De Querusa te piantaste firme como repique en la comparsa. Y yo me quedé acá, anclado como bote abandonado en la ribera de tus ojos. Te fuiste, como los años de mi juventud, dejando la huella exacta de tu boca. Y como un pebete sin juguete, me quedé sin alma, llorando en el zaguán de la ilusión. ¿A dónde irás llevando el estandarte de mis besos? ¿A dónde los tambores retumban tu perfidia? ¿A dónde iré a buscar aquello que he perdido? Tal vez halle en el viento los rastros de tu amor. Pagar los platos rotos si se rompe mi corazón. ¿Quién va a romper los platos que hemos pagado por nuestro amor? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas si no vas conmigo? La soledad está muy sola, se ha cansado de esperar. ¿A dónde vas? ¿Te has ido? ¿A dónde vas? ¿Te has ido? ¿A dónde?